un cuento del escritor Willy Camacho será llevado al teatro. Se trata de Sutura Dominguera, cuento que fue adaptado por Graciela Tamayo. Hoy hablaremos con ella para conocer a fondo sobre esta propuesta teatral. Mirando está Lili Mali, al tigre derribador, que viene desde Achumani, con paso de triunfador. Estaba buscando un texto para poder hacer un monólogo. Y es ahí que le comento a Willy Camacho, porque él, como es un escritor muy reconocido en nuestro medio, le digo que me aconseje, y es que él desinteresadamente me ha dado dos de sus cuentos últimos que ha escrito, y me dijo que tome mucha precaución porque son en abril, porque no estaban publicados todavía. Entonces elegí Sutura Dominguera porque es una historia increíblemente creativa. ¿Cómo te puedes vengar y usar tu imaginación para vengarte? Que viene desde Achumani. Bueno, es Luis, que es un transgénero, que vuelve del extranjero después de estudiar su carrera profesional, y vuelve porque quiere suturar, necesita suturar sus heridas del pasado. Y su más grande herida es la relación con su padre, porque su papá es un fanático del fútbol, pero extremo. Entonces, desde que él nace, él sufre todas las consecuencias de ese fanatismo extremo, con su mamá, que es una cómplice también del fanatismo del padre. Y él siente esa necesidad y viene a enfrentar todo, a la sociedad, sus miedos, además que viene con una transformación muy importante, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre Willy y la manera de narrar a un transgénero? Es increíble porque Willy tiene una capacidad, por lo menos en este cuento, de transportarte en el pasado, en el presente, y con una proyección de lo que tú te puedes imaginar que va a pasar más adelante. Y como todo cuento, tiene unos remates muy buenos, pero sus remates no solo son al final, como uno cree que siempre pasa en un cuento. Él constantemente te va sorprendiendo en este cuento, porque como Luis empieza a contarte y va contándote pasado, presente y un poco más futuro, si quieres, entonces logra una narrativa que te sorprende a cada momento, en este cuento en especial, ¿no? Y Willy tiene cada cuento que es así como dices, yo siempre le digo, ¿qué tienes en la cabeza para, Dios mío, para escribir lo que escribes? Tiene unas historias increíbles. Seguidora de Willy, ¿por eso escogiste a Willy para trabajar una obra? ¿Buscaste una obra que tenga que ver con transgénero? ¿Por qué la razón? En realidad yo buscaba un texto para enamorarme de un texto, y ahí surgieron dos, El despertar de Darío Fo y el de Willy. Y cuando se la plantea al director, a José Aramayo, a Pepetus, le planteé las dos. Y ambos siempre trabajamos más en esto, y un día dijimos, estamos enamorados los dos de Sutura Dominguera, porque no puedes creer que haya tanta creatividad en una historia. O sea, a la gente que le gusta el fútbol y a la gente que odia el fútbol, nadie va a poder creer que puedes hacer arte con el fútbol, con algo así que dices, ¿qué es esto? Dale, tigre, dale, con garra y tesón. Desde Achumani viene el derribador. Claro, es un fanático del tigre, ¿no? Siempre que uno lee la biografía de él, él siempre te pide además que pongas que es un fanático del tigre. Yo he leído la mayoría de los cuentos y los libros de Willy, en ninguno he encontrado una relación tan directa con su fanatismo. Creo que en realidad es una mirada muy interna, una autocrítica muy fuerte que se hace a él mismo, aunque no tiene que ver nada con él la historia, porque es de una familia, como te digo, pero sí tiene que ver, yo creo, con que esa crítica al que es fanático de algo, en este caso es el fútbol, pero el fútbol para mí es una excusa, es el fanatismo extremo que a veces nos hace inclusive desvariar en tu razón, ¿no? Después de un buen tiempo, Graciela, vuelves al teatro y ahora también dirigida por José Aramayo. Cuéntanos un poco la experiencia de volver a las tablas. Fui a ver un monólogo de Pepetus, Arreglador de Techos, que es una obra que él ha escrito, porque él también es dramaturgo, y dije, bueno, ya es hora, ¿cuándo? Dios mío, ¿cuándo? Y dije, no, tiene que ser ahora, y fue ahí que empecé a buscar, y vuelvo porque considero lo más mío que he hecho hasta ahora, más allá de que haya hecho la adaptación para teatro, es realmente que yo considero que voy a dejar todo en el escenario, porque es pensar las 24 horas en sutura dominguera, más allá de pensar en la historia, de pensar en el personaje, que es completamente diferente a mí, es retornar a lo que uno más ama en la vida. Es el único momento que yo me siento viva cuando actúo. Y por esos minutos dejas todo, pones todo también de vos, porque no hay más grande emoción en tu vida que actuar, para mí por lo menos. El personaje, justo en esta época en que hay muchísima controversia, ¿cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te sientes como Luis operado? El Luis toma una decisión muy importante, pero es una decisión que viene desde niño, niña. Entonces él decide hacerlo. Obviamente no hace aquí la operación, pero él está consciente de que la mejor decisión que ha tomado, porque es algo interno que él tiene desde niña, es la correcta. Y por eso retorna, para enfrentar y a una sociedad como la nuestra, que tiene tantas complicaciones, él decide retornar y enfrentarse a todo. Pero primero tiene que enfrentarse a él mismo. Entonces es un automirarse, es un autorreconocerse, es también a través de eso enfrentarte a lo más importante, a lo más cercano y a lo que más daño te ha hecho también, a tu familia en este caso, ¿no? Él logra enfrentarse. Y el personaje lo ha enfrentado desde más allá de leer muchas cosas, más allá de ver muchas películas para entender, películas sobre todo que hablan de personas de la vida real que han pasado y que han sufrido mucho esto. Entender esa esencia, ¿no? Esa necesidad interna. No es como mucha gente piensa que es una elección, no. Es una necesidad interna. Y más bien, Luis es consecuente con esa necesidad interna, pero no solo físicamente, sino también quiere hacerlo, compartir eso y que en cierta medida, tal vez no que le entiendan, pero sí decirlo, ¿no? Y empezar a trabajar para mí, para curarse completamente, para suturarse él. ¿Y cómo te has sentido tú, Graciela, al trabajar este personaje? ¿De qué manera has encontrado también a Luis en ti, en el cuerpo de una mujer, con los deseos de ser mujer, con el trauma, de seguramente del prejuicio de la sociedad? Ha sido en realidad un trabajo muy, muy interno, ¿no? Hemos hecho diferentes tipos de ensayos para lograr realmente sentirme como él se ha sentido. Ha sido un camino muy doloroso a momentos, porque han sido ensayos muy duros también que he tenido, porque realmente lograr entender te mezcla muchas emociones, ¿no? Te mezcla la emoción también de ternura, porque es un personaje muy tierno, aunque tú lo ves y como que te asusta si quieres, pero es... Tú lo escuchas y es tan tierno, es a la vez, sufre mucho, llora mucho, porque a él le cuesta, siempre está al límite en sus emociones. Le cuesta mucho sobrellevar muchas cosas, ¿no? Porque él siente demasiado, es demasiado sensible. Entonces, al tener tus emociones siempre al límite, no había en algunos ensayos que me decía, ya, pero no tanto, porque es como que... Si no, tampoco es que sea un mar de llanto o la sensibilidad, ¿no? Y también pasa por otras emociones, ¿no? Él es coqueto, coqueta, desinhibida también. Y es, camina... A mí me ha costado mucho porque, la verdad, yo no soy tan femenina, ¿no? Entonces a mí me ha recontra costado, ¿no? Y a mí me ha costado muchísimo, sobre todo aprender a caminar, Dios mío, qué increíble. Aprender a tener esa mirada femenina que, la verdad, a mí me cuesta mucho tenerla. Entonces, sí, estos últimos meses he estado con una sensibilidad insoportable, lo debo reconocer. Me cuesta mucho, porque estoy todo el tiempo en esto, manejarlo. Entonces, sí, estoy altamente sensible y la gente a mi alrededor, mucha gente ha huido, porque decía, no, ¿qué le pasa? Sí, ya me ha puesto los sentimientos así realmente a flor de piel. Espectacular, un partido impresionante. Lo que ha significado adaptar un cuento, tocarlo, cambiarlo, respetar ciertos espacios, ciertas palabras. ¿Cómo es esa comunión entre el teatro y la literatura? Ahí yo le dije a Willy que lo iba a adaptar, porque obviamente es un cuento. Me dijo, ya, pero él quería ver la adaptación. Le dije, me reí. Ya. y me ha dicho después, me echas lo que quieras. Y cuando le hemos querido preguntar algunas cosas, porque hay muchas cosas esenciales que hemos cambiado para que pueda tener un lenguaje teatral, él nos ha dicho que no, que hagamos lo que nos parece y que no, él que no iba a intervenir. Pero ha sido un camino también en cuanto a una narrativa, si bien hemos respetado un poco, no completamente, la narrativa de Willy, que es una narrativa circular que te va transportando en tiempos. Hemos tenido que hacerlo también de manera teatral para que se entienda claramente los personajes, ¿no? Porque igual los personajes tienen que hablar, entonces los personajes hablan, el papá, la mamá hablan, hablan otras personas también. Hemos tratado de hacerlo mucho más teatral. Y también en este camino de la adaptación ha tenido que sufrir algo muy importante, ¿no? Que Willy se está enterando ahorita que el personaje es transexual. Era algo esencial, pero era algo necesario para poder contar la historia y para que se entienda, si bien el personaje de Willy es homosexual, hay que diferenciar, ¿no? Y ahorita que hay toda esta corriente de las diferencias entre transexual, transgénero, homosexual, sí es homosexual en la historia, pero nosotros hemos decidido que sea transexual para encarar un personaje como se tiene que encarar en la dimensión que queremos mostrarlo. Pero también queremos nosotros decir algo, aclarar algo importante. Está basado en ficción. Es una historia de ficción completamente. Y lo queremos aclarar porque queremos nosotros que quede claro, una vez más, parece reiterativo, pero que no hemos hecho ningún estudio al respecto. Es decir, nosotros no tenemos ningún estudio sobre lo que es el homosexual, el transgénero, el transexual. Sí sabemos las diferencias, pero para encararlo no nos hemos guiado de manera teórica. Hemos recurrido más a una esencia que es el cuento, que es la ficción. Ese personaje es ficticio, pero cuando lo veas en algún momento de la historia, aunque tú no seas homosexual, no seas transgénero, te vas a identificar completamente y también te va a gustar cuando te dé ideas para vengarte. La venganza, el arte de la venganza, ¿cómo encararlo desde el teatro, desde lo visual, desde las palabras? Yo creo que más bien el teatro, en este caso, ha ayudado a que se visibilice mucho mejor la venganza del cuento. Si bien el cuento es como así, como una ráfaga, nosotros hemos logrado que la vas a degustar, la vas a disfrutar, porque la vas a ver, la venganza. No te vas a imaginar cómo dos personas se vengan de otra, porque le conocen demasiado bien. Así que ahí te das cuenta que cuando te quieres vengar de alguien es porque realmente le conoces y porque en algún momento le has llegado a amar. Así que da muy buenas ideas para que te vengues. Yo creo que en el fondo todos nos queremos vengar de algo. Así que es para disfrutar. Y es ahí cuando tú disfrutas la cosa de qué bien, ¿no? Y esa cosa que tú dices, deberían haberle hecho más. Bueno, trabajar con Pepetus, con José Aramayo como director, como compañero, ¿qué están haciendo? Es un trabajo muy interno, es un trabajo que él te exige que realmente todo lo que hagas tenga esa dimensión de real, que realmente me transmitas lo que está pasando, lo que estás sintiendo. Es una persona muy detallista y constante, es muy exigente además su trabajo porque más allá de que es un buen puestista, ha logrado que a través de la apuesta se entienda mucho mejor la historia. Entonces es algo muy importante porque era difícil ponerla en escena, es por eso que lo invito a él y le pido que por favor me dirija, porque en papel no era muy, muy fácil, ¿no? Las ideas a veces en papel se pueden, pero ¿y cómo las visualizas, cómo las llevas adelante? Entonces, trabajar con Pepetus es... pero también es una ida y vuelta. Él también ha aumentado muchas cosas. Él me ha dicho, pero es muy fuerte esto. Le parece que es una obra muy, muy fuerte. Pero en el camino le he ido aumentando cosas más fuertes todavía de esto. Y el otro día me ha dicho, creo que estamos dejando el 10% del cuento. Le dije, no. Ya, está todavía lo esencial. Pero seguimos como que ajustando varias cosas para que se entienda mejor, para que la gente disfrute más. ¿Cuándo se presenta? ¿Dónde? Nos presentamos el 28 y 29 de noviembre en el Teatro de Cámara, a las 8 de la noche. fue Graciela Tamayo en este su espacio de Voces y Letras.